día. Suena un güiro, un acordeón, con bonita melodía. Suena un güiro, un acordeón, con bonita melodía. Guapa ya, sabrosura y ambiente tropical, compa. ¡Ay!